50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 7 de julio. Último día de inscripción al Festival de Cine Universitario REC. Hoy termina la inscripción a la 13ª edición del Festival de Artes Audiovisuales Latinoamericano de Universidades Públicas REC, impulsado por la Facultad de Artes de la UNLP. La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares o graduados de los últimos 2 años, quienes podrán presentarse con trabajos realizados a partir del 1 de enero de 2018. Las categorías son competencia federal de universidades públicas, competencia latinoamericana y competencia de videocreación, videodanza, videoclip. Para más información, les interesados pueden ingresar a las redes del Festival REC. Unidad Piquetera realiza una asamblea frente a Gobernación. Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera realizan una asamblea frente a la Casa de Gobernación en calle 6, entre 51 y 53. Radio Futura habló con Isaac Quispe, integrante de Libres del Sur. Vamos a estar acá en una asamblea, ¿no?, deliberando un poco la situación que vive el país y principalmente destacando el papel de los movimientos sociales, ¿no?, que hemos tenido un protagonismo importante en los últimos años, principalmente en la época de la pandemia, que fuimos parte de la solución, llegamos a donde el Estado no llegó. Entonces vamos a estar planteando esto, reafirmando la necesidad de construir organización popular en los barrios. Un servicio que informa más cerca. Municipales de Berisso denunciaron la suspensión de la reapertura de paritarias. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso ingresó una nota al Consejo Deliberante Local para denunciar irregularidades por parte del Ejecutivo. Apuntan a la suspensión, desconocimiento e incumplimiento de la reapertura paritaria 2022 establecida en el acto acuerdo el pasado 22 de junio. A su vez, otro de los hechos denunciados es la utilización de personal precarizado y ajeno a la planta municipal para llevar a cabo la recolección de residuos habituales que se presta desde la órbita del corralo municipal. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.